Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Feliz viernes, hoy 13 de octubre de 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora, James Martínez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Con 20.000 jóvenes, arranca Plan Chamba Juvenil Indígena. Este jueves, presidente Maduro indicó que gobernadores electos deberán juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy, inicia instalación de 30.274 mesas electorales. Cultura. En la Casa de Bello, realizarán conversa musical sobre poesía, rock y revolución. Con gran toma cultural, Parroquia San Agustín celebrará la diversidad de la danza. Concierto, Gala Española 2017 llegará al Teresa Carreño el próximo 27 de octubre. Llaman a participar. Museo del Teclado abre convocatoria para el primer concurso nacional de piano latino Enrique Culebra Iriarte. Cultura al Día. En el marco de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, activó el Plan Chamba Juvenil Indígena, el cual inicia en esta primera etapa con la incorporación de 20.000 jóvenes, en aras de incluir a los pueblos ancestrales a la nueva economía productiva. Hemos venido a activar el Plan Chamba Juvenil Indígena, que va a los campos, a las selvas, a los ríos, a las montañas, a los pueblos, el Plan Chamba Juvenil Indígena. Hoy vamos a incorporar 20.000 jóvenes indígenas arrancando el Plan Chamba Juvenil en la profundidad de nuestros pueblos originarios. Con el carnet de la patria, una de las primeras cosas que activé fue el Plan Chamba Juvenil. Nuestra meta es llegar a 750.000 jóvenes al 31 de diciembre. Al sistema del Plan Chamba Juvenil a través del carnet de la patria, 450.000 jóvenes ya. Este jueves, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, indicó que todo gobernador que resulte electo en las elecciones de este domingo, 15 de octubre, debe juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y, si no, no tomará su cargo. Y todos los gobernadores y gobernadoras que van a ser electos y electas el domingo tendrán que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y el que no se juramente no toma su cargo. ¡Y punto! ¡Y que vaya a llorar para Washington! 12 y 27 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hoy inicia la instalación de las 30.274 mesas electorales que funcionarán en los 13.559 centros de votación, habilitados para la realización de las elecciones regionales previstas para este domingo 15 de octubre. En este contexto, los centros de votación ya se encuentran con efectivos del Plan República, integrado por 260.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Bomberos y Protección Civil. Cultura. Y para este viernes, a las 2 de la tarde, realizarán en el Salón Rojo de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, una conversa musical sobre poesía, rock y revolución, la cual estará a cargo de Paul Gitman, José Valero y William Osuna. La entrada es gratuita. 12 y 29 minutos. Y este viernes 13 y sábado 14 de octubre, la parroquia caraqueña San Agustín celebrará la segunda edición de La Movida, actividad cultural que reunirá las agrupaciones de danza más importantes de la ciudad. La toma cultural del sábado estará acompañada de un sancocho tradicional, que el público podrá disfrutar con tan solo llevar su respectivo plato. La entrada para ambos días es libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y el próximo viernes 27 de octubre a las 6 de la tarde, la Embajada de España ofrecerá al público venezolano su Gala Española 2017 en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, con un concierto especial a cargo de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. 12:30. Y el Museo del Teclado realizará el primer concurso nacional de piano latino Enrique Culebra Iriarte, el cual se llevará a cabo del 28 de octubre al 2 de noviembre. Para mayor información, las y los interesados pueden escribir al correo electrónico ccsfundarte.museodelteclado@gmail.com. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Coordinación de Información, Sinamay González. En los controles nos acompañó Jack Hernández. En la locución, James Martínez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Las 12:31. Me dijiste que hoy, ay, ay, ay. Hoy me dices que mañana, ay, ay, ay. Cuando quieras decidirte, mi amor, contigo no querré nada. Ay, ay, ay, mírale lo a la mona, como le relampaguea. Si no fuera por la mona, ay, ay, ay, no hubieran mujeres feas. Las muchachas de mi pueblo, ay, ay, ay. No saben prender un fogón, ay, ay, ay. Pero si saben decir, ay, ay, ay, espérame en el portón. Ay, ay, ay, mírale lo a la mona, como le relampaguean. Si no fuera por la mona, ay, ay, ay, no hubieran mujeres feas. Si no fuera por la mona, ay, ay, ay, no hubieran mujeres feas. Si no fuera por la mona, ay, ay, ay, no hubieran mujeres feas. Si no fuera por la mona, ay, ay, ay. Lucerito de alto cielo, préstame tu claridad. Ay, lucerito de alto cielo, préstame tu claridad. Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Ay, para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Lucerito de alto cielo, préstame tu claridad. Ay, para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Dime, lucero, tú que la viste y la encontraste pensando en mí. Lucerito de alto cielo, primo hermano de la luna. Ay, lucerito de alto cielo, primo hermano de la luna. ¿Cómo te vas si me dejas sin esperanza ninguna? Ay, ¿cómo te vas si me dejas sin esperanza ninguna? Lucerito de alto cielo, primo hermano de la luna. Ay, ¿cómo te vas si me dejas sin esperanza ninguna? Dime, lucero, tú que la viste y la encontraste pensando en mí. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad.

Somos Alba Ciudad. Morenita, y anoche yo te besé, dejando desafinado mi cuadro aquí en Soboré. Te fuiste, mi morenita, y anoche yo te besé, dejaste desafinado mi cuadro aquí en Soboré. Dejando desafinado mi cuadro aquí en Soboré. Con mi cuatro afinadito este golpe te entoné. Ay, morena, morenita, que anoche yo te besé. Te fuiste el labio pintado muy lejos del monte aquel. Te fuiste, mi morenita, que anoche yo te besé, dejando desafinado mi cuatro aquí en Soboré. Te fuiste, mi morenita, que anoche yo te besé, dejando desafinado mi cuatro aquí en Soboré. Dejando desafinado mi cuatro aquí en Soboré. Ay, mi morenita dulce, florecita que yo amé. Ya ni encima me quedan, solo en tristeza quedé. Ay, mi morenita dulce, florecita que yo amé. Ay, morena, morenita, que anoche yo te besé. Te fuiste el labio pintado muy lejos del monte aquel. Te fuiste, mi morenita, y anoche yo te besé, dejando desafinado mi cuatro aquí en Soboré. Te fuiste, mi morenita, y anoche yo te besé, dejaste desafinado mi cuatro aquí en Soboré. Dejando desafinado mi cuatro aquí en Soboré. Dejando desafinado mi cuatro aquí en Soboré. Las 12:57. Porque hoy más que nunca debemos estar unidos en la lucha. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. Y la aliación está reunida en masa bajo un solo estandarte. Las palabras de nuestro padre cantor, Alí Primera, nos llaman a la conciencia para preservar nuestra revolución. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Te convocamos a la paz y a no caer ante las manipulaciones de la derecha. En el sentido de que estamos siempre combatiendo con nuestra conciencia y combatiendo por no dejarnos engañar por lo que nos dicen a través de la televisión. Y cuando la burguesía es propietaria de los medios, nunca hablará a través de los medios en favor del pueblo, sino a favor de la alta burguesía. Unidad, lucha, batalla y victoria es siempre nuestra consigna para vencer en el combate. Que si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Las 12:58. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad.